Has dado una oportunidad de poder dar la vuelta y volver a ti cuando teníamos nuestra espalda dada hacia ti, Señor. Sí, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Bendícenos ahora con tu palabra. Bendice a Jaime, Señor, y gracias por el mensaje que tú le has dado para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Les voy a leer Nehemías 1. Y dice así, capítulo 1 de Nehemías, un poquito antes de los Salmos, ¿no? ¿Tenéis vuestras Biblias preparadas? Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleo del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si vosotros pecáis, yo os dispersaré entre las naciones. Pero si os volvéis a mí y obedecéis y ponéis en práctica mis mandamientos, aunque hayáis sido llevados al lugar más apartado del mundo, os recogeré y os haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Bueno, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Me da mucha alegría a mi esposa y a mí visitaros en este tiempo tan especial de puertas abiertas, porque habíamos oído de vosotros, pero ahora estamos viendo con nuestros ojos lo que el Señor está haciendo aquí. Y nos alegramos tanto de su fidelidad sobre vuestras vidas y de vuestro compromiso también con Él. Y gracias por la oportunidad y la invitación de poder compartir la palabra del Señor sobre todo. Así que no venimos aquí a hablar de nosotros. Como ya dijo Miguel, estamos sirviendo al Señor en San Sebastián. Si algún día nos visitáis, estamos muy cerquita del estadio de Anoeta, de la Real Sociedad. Muy cerquita. Así que escuchamos los goles de fondo cuando estamos en pleno culto. Y ahí estamos. Así que si algún día ustedes vienen a visitarnos, nos dará mucho gusto recibirles. Y luego la iglesia tiene también tres iglesias hijas en las ciudades de Irún, de Tolosa y de Azpeitia. Así que oren también por estos lugares complicados y difíciles, pero ahí el Señor nos tiene y ahí el Señor nos quiere. Y bueno, los temas que me habéis pedido, que yo he propuesto a la luz de un título que me han pedido los ancianos de la iglesia, es cómo tener impacto en el barrio de Suances. Y para eso he propuesto dos temas, el que vimos ayer y el de hoy. Pero el de hoy no lo podemos entender del todo sin el tema de ayer. Qué bien que está en Facebook la predicación y lo pueden escuchar. Solamente haré una conclusión de lo que fue ayer el tema de ayer. El tema de ayer fue unidad y comunión. Sin contacto no hay impacto. Una mirada hacia adentro, hacia nosotros, de cómo estamos, de cómo andamos, de si nos hemos entregado y nos entregamos a Cristo cada día Y si no solamente tenemos creencias, sino que también tenemos convicciones, convicciones profundas, que nos permitan no abandonar la fe, y no solamente eso, sino cada día avanzar más en nuestro compromiso con Cristo. Y el tema de esta mañana va a ser evangelismo y misión, tarea de la iglesia local y una mirada hacia afuera. Pero no vamos a poder mirar bien hacia afuera si no miramos bien hacia adentro. Y la conclusión de ayer fue la siguiente: sin contacto no hay impacto. Y concluimos con la persona de Cristo, con el modelo de Jesús, sin el cual no podemos llevar adelante la misión. La Iglesia, aunque tenga metodología y tenga estrategias y tenga un plan, y esta semana vais a salir para entregar folletos, invitaciones, y eso hay que hacerlo, y está bien, pero lo que la Iglesia no tenemos que olvidar es el modelo, y el modelo es Cristo. Y Cristo descendió. Hubo un movimiento vertical, descendente, la encarnación. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Habitó entre nosotros, puso su tienda en medio de nosotros. Y luego hubo un movimiento horizontal, que es el de Cristo mismo y el de su Iglesia. Y este es el modelo para nosotros. Y ayer lo quise, digamos, visualizar de la siguiente manera. Que si Cristo descendió, también tenemos que descender nosotros. Y si Cristo se acercó, también nos tenemos que acercar nosotros. Eso es mucho más que entregar una invitación. Y si Cristo se identificó, nos tenemos que identificar nosotros con las personas. Y si Cristo mismo se humilló, nos tenemos que humillar también nosotros. Y si no hubo otro camino para Él, tampoco hay otro camino para nosotros. Esta fue la conclusión del tema de ayer en cuanto a la unidad y la comunión. Y esto lo tenemos que aplicar en nuestro contexto. De no dejar que nadie en esta mañana se marche sin una mirada, sin un saludo, sin un beso en la mejilla, sin un abrazo. Personas que vienen y venimos de diferentes trasfondos y contextos. Pero hay necesidades en medio de nosotros. De todo tipo, también afectivas. Y sin contacto no hay impacto. Para la propia comunidad y también para las personas que vienen de fuera y ven aquí cómo nos movemos y nos comportamos. Y ahora quisiera hacer una paráfrasis. Una lectura personal mía de Nehemías capítulo 1 y arrancamos con el tema de esta mañana. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en la era moderna de nuestra democracia que, estando yo en Madrid con mis hermanos en el barrio de Suárez, les pregunté de cuál era su compromiso con la Iglesia y la sociedad. Los hermanos me dijeron: estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. El Evangelio está siendo objeto de burla por parte de los políticos y los escépticos radicales que levantan su voz y proclaman abiertamente su ateísmo. El hombre moderno ni siente ni padece ningún tipo de necesidad espiritual. Vive sometido al imperio de lo terrenal y lo religioso se ha convertido en un objeto decorativo para ciertos momentos de la vida. Además de esto, las iglesias no están creciendo. El liderazgo está envejeciendo. Y no hay hombres que asuman responsabilidades. Y muchos de nuestros jóvenes, viendo el ejemplo de sus mayores, tampoco quieren compromiso alguno. Y muchos de ellos, de nuestros jóvenes, ahogan su vacío espiritual en las salas de la discoteca. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo y oración por algunos días. Y me senté y oré delante de Dios de los cielos y dije: Señor, Dios fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos, esté atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo y la oración de tus siervos que levantamos delante de ti en esta mañana. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro. Padre, estamos delante de tu presencia, agradecidos y también impactados por el poder de tu amor. Y levantamos nuestra voz en oración, en alabanza y en confesión, para pedirte, Señor, que en esta mañana nos bendigas, pero no con la comodidad, sino con amor y fidelidad. Bendícenos, Señor, pero no con el bienestar personal solamente, sino con hambre y sed de tu palabra, celo por la verdad y amor por las personas. Bendícenos, Señor, danos fuerza en la debilidad, danos gozo en medio de la tristeza, danos calma en el conflicto y paz en medio de la tentación y oposición del enemigo. Bendícenos, Señor, bendice nuestro servicio a ti en adoración, nuestro servicio a los hermanos en amor, nuestro servicio al barrio y al mundo en misión, para la honra y gloria de tu nombre, la edificación de tu pueblo y el avance de tu reino. Amén. La iglesia que se reúne en este precioso lugar, en el barrio de Suances, sabéis que tenéis una misión que cumplir. Y qué privilegio que el Señor ha querido contar con cada uno de vosotros, de nosotros. Y la misión de llevar el Evangelio a este barrio, a esta ciudad y a donde Dios os quiera y nos quiera llevar, tiene un alcance supremo. Porque tiene que ver con todo lo que Dios quiere que su iglesia haga en el mundo. Y la gran comisión sigue siendo la gran preocupación del Señor de la Iglesia. Esa gran comisión descrita al final de cada evangelio y al principio del libro de los Hechos nos habla de la importancia de la tarea evangelizadora, de proclamar, de discipular y de enseñar, así también como en la responsabilidad social que tenemos al tomar en cuenta que nuestra comprensión de la misión de la Iglesia la tenemos que ver a la luz de nuestra comprensión de la misión del Hijo, el cual anduvo haciendo bienes. Y así como el Padre me envía, así también yo os envío. Así que la misión cristiana lo abarca absolutamente todo. Y antes de hablar de evangelismo y de misión, como tarea de la Iglesia local, esa mirada hacia afuera, quisiera que hiciéramos un breve recorrido por una visión panorámica de la misión en la palabra de Dios, y después nos centramos ya en la tarea más específica. Ayer veíamos, viendo otra vez ahora este otro cuadro, esta imagen, ayer veíamos ese taller de construcción, ¿verdad? Donde ahí teníamos todos los materiales para construir la mejor de las casas. Pero si nos quedamos allí a vivir por un tiempo, no íbamos a encontrar ninguna comodidad. Si no convertimos esas posibilidades en realidades. Y ahora ya estamos trabajando en la obra. Estos ladrillos, que son literalmente ladrillos, tienen que ver con la edificación de este lugar, pero tiene que ver con la construcción de esta iglesia, de este templo espiritual. Y vamos a ver la visión panorámica. En primer lugar, tiene que ver con la creación. Voy a ir rápido aquí porque es una visión panorámica. Génesis 1, 26 al 28, cuando Dios creó al hombre y a la mujer los creó a su imagen y semejanza, y les dio una orden: creced y multiplicaos. Pero a través de este mandato no solamente les da la orden, esta, de que pueblen la tierra, sino que la llenen de su gloria. Por lo tanto, llevar adelante la misión en nuestros días hoy es llenar este barrio de la gloria de Dios por medio del testimonio de su pueblo. En segundo lugar, tenemos la caída, la entrada del pecado en el mundo, donde el ser humano experimenta la separación de Dios. Pero ya en ese mismo momento, en Génesis 3:15, el Señor provee de un Salvador por medio de Cristo. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Por lo tanto, llevar adelante la misión es llevar al hombre y a la mujer a la reconciliación con Dios. Por eso estamos aquí. Llenamos la tierra de su gloria y llevamos a las personas a reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Luego tenemos el pueblo de Israel, a través del cual Dios promete bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículos 1 al 3, vemos esta orden que Dios dio y esta promesa que Dios dio a Abraham. Este pueblo, el pueblo de Israel, tiene una vocación misionera, como la tenemos también nosotros. Una vocación misionera que tiene que cumplir. ¿Y cuál es esta? Tiene que ser luz a las naciones. Tiene que alumbrar a las personas. Y también nosotros tenemos que ser luz en este barrio de Suances. El pueblo de Israel era también el medio a través del cual Dios manifestaba su salvación. Qué precioso el Salmo 67, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Que todos los pueblos te adoren, Señor, que todos los pueblos te adoren. Es un salmo misionero. El pueblo de Israel tenía una vocación misionera y la tenemos también nosotros. También era el instrumento, el pueblo de Israel, para proclamar la gloria de Dios. Salmo 96, versos 1 al 3. En este salmo y en otros muchos, Dios está ordenando a su pueblo que anuncie su gloria, que la proclame, que la dé a conocer entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Yo pensaba, cuando cantaba con vosotros en esta mañana, ¿por qué no? Es una idea. Nosotros lo hacemos allí, pero no lo tenéis por qué hacer vosotros aquí. Salir como iglesia a la calle a cantar, con las voces que tenéis aquí, preciosas voces, pues con la gente que tenéis aquí tan cerca de vosotros, en un lugar, en una plaza, cantar. Sabéis que en el País Vasco hay mucha cultura del coro de voces. Llevamos años saliendo a cantar con unas pequeñas baterías integradas, unos altavoces. Ahora nos dicen que nada, que no podemos salir con altavoces por ley normativa del ayuntamiento. No importa, salimos a cantar igual, porque queremos que la gente escuche. Proclamamos la gloria de Dios. Y aquí que sois un buen número de personas, incluidos también los niños, venga, todos a cantar a la calle, ¿por qué no? Si cantamos en el templo, la iglesia tiene que hacer de la calle el templo. Tenemos que recuperar la calle. Lo digo en el sentido no político, sino evangelístico, de poder llevar la palabra de Dios a muchas personas. El pueblo de Israel falló en este propósito misionero, pero la misión de Dios no se detiene, no se detendrá jamás, porque Dios llevará adelante su plan. Y lo hace ahora por medio de su iglesia. En cuarto lugar, su iglesia. Y la iglesia ha recibido la orden de llevar el evangelio a todo el mundo. Esta es la orden. No es una opción. Es un mandato, pero es un privilegio. Y no solamente tenemos que creer en esto, sino tenemos que estar convencidos de ello. Ayer traté de explicar la diferencia entre tener una creencia y una convicción. Una creencia es lo que yo tengo, pero una convicción me tiene a mí. Y yo puedo vivir en contra de lo que digo creer, pero no puedo vivir en contra de las convicciones que tengo en Cristo. Un mundo roto y herido, como es el nuestro, por causa del pecado. El propósito de Dios no es otro que el de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, Efesios 1:10. Y la iglesia del Señor es el instrumento que Él en su soberanía ha escogido para llevar adelante esta tarea. ¿Lo creemos? ¿Estamos convencidos de ello? La iglesia es el instrumento de Dios que Él ha querido escoger para llevar adelante su tarea. No me puedo imaginar un privilegio mayor que este, que el Señor haya querido contar conmigo y contigo para anunciar las virtudes de aquel ¿Lo puedes decir conmigo? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Y ahora hemos alcanzado misericordia. Os ruego, pues, por las misericordias de Dios, es el tema de ayer, que os presentéis a vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo no? ¿Cómo no le vamos a dar al Señor todo lo que Él ya nos ha dado? ¿Qué argumentos tendríamos para quedarnos con algo? Hablamos de nuestro tiempo libre, cuando el tiempo es de Dios. Hablamos de nuestro dinero, cuando todo es suyo. Hermanos, yo también os ruego por las misericordias de Dios que nos presentemos delante de Él en sacrificio vivo. Que guardemos la unidad de la Iglesia, como también vimos ayer. Porque sin este contacto no habrá impacto. La institución más estratégica, pues, designada por Dios para llevar a cabo su plan, no es una institución política, ni económica, ni tan siquiera religiosa. Dios ha escogido a su Iglesia. Dios ha levantado a un pueblo. Débil, muchas veces, pero es su pueblo. Que nadie toque a la niña de sus ojos. Que nadie haga daño a uno de mis hijos. Tenemos un papel más importante que el presidente de la nación. ¿Lo crees? Estoy convencido de ello. Tenemos un papel más importante que el presidente de la nación. Podemos tocar muchas más vidas de las que pensamos, porque Dios también tocó la nuestra. No queremos cualquier visión para la Iglesia en Suances, ni para la Iglesia de Amara en San Sebastián. Yo no quiero cualquier visión ni cualquier agenda de Dios, sino la visión y la agenda de Dios para esta Iglesia, para mi Iglesia allí. Tenemos una visión y una misión que cumplir. Hasta donde yo sé, esta Iglesia tiene una misión y una visión, tiene unos objetivos, tiene un plan que la Iglesia debe conocer, que los ancianos deben transmitir, como creo que lo están haciendo. Tenemos que estar enfocados en una misma dirección. Y la estrategia de Dios para este barrio no es solo la proclamación de las buenas nuevas, sino la demostración también de las buenas obras. La proclamación y la demostración. Un evangelio integral. Jesús no solo enseñó, también anduvo haciendo el bien. Tenemos que hablar a las personas, pero también nos tenemos que acercar a ellas. Tenemos que tocarlas. Tenemos que hablarlas y ayudarlas dentro de nuestras posibilidades. Una Iglesia no solo debe enfocarse en invitar a la gente a sus reuniones. Hacemos bien. E hicisteis bien el viernes por la noche cuando vinieron amigos vuestros. Pero una Iglesia no solo debe enfocarse en invitar a la gente a sus reuniones, sino buscar ser Iglesia en medio de la gente, en el día a día, en el testimonio diario. Una Iglesia que no solo se enfoca en preparar y capacitar a sus miembros para unas pocas horas de servicio dentro de la congregación, sino que se enfoca en preparar y capacitar a los creyentes para impactar en sus relaciones personales en el ámbito del trabajo y del vecindario. Por lo tanto, una visión panorámica que nos ayuda a entender cuál es la misión que Dios siempre ha tenido desde el principio: llenar la tierra de su gloria, cuando creó los cielos y la tierra y creó el ser humano, y también para reconciliar al hombre y a la mujer con Dios, una vez de que el hombre cayó. A través del pueblo de Israel, el Señor nos enseña que tenía un propósito misionero, que tenemos que ser luz a las naciones, que tenemos que proclamar y manifestar sus maravillas, y como Iglesia tenemos un mandato que cumplir. A veces puede ser muy frustrante entender bien todo esto y no saber bien después cómo acometer todo esto. Cuando nos quedamos con esta visión panorámica y ahora no podemos ver, la vamos a ver, una visión específica, nos podemos convertir fácilmente en ese almacén de construcción, donde venimos los creyentes con nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras posibilidades, Pero luego, si nos vamos de aquí sin saber cómo ordenamos todo eso y dónde va cada pieza, cada ladrillo, cada piedra para edificación, pues generamos un sentimiento de frustración, porque ponemos un ideal y la realidad está tan lejos de ese ideal y ya sabemos que no lo vamos a llegar a alcanzar del todo. Pero cada vez nos vamos aproximándonos más a lo que es Cristo y el ideal que Él ha puesto para nosotros. Y habéis dado pasos muy grandes como iglesia, hasta donde yo sé y he podido escuchar, de cómo el Señor os ha traído hasta aquí como dos iglesias para establecer su reino en este barrio, y tenéis los recursos, tenéis las posibilidades, las oportunidades. Y hemos cantado que Dios es fiel y lo va a seguir siendo. Y Él espera de nosotros que nos pongamos en la brecha. Él espera de nosotros que descendamos. Él espera de nosotros que impactemos a nuestros hermanos y a la sociedad. Veamos pues ahora una visión específica y vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, para hacer esta lectura. Porque Dios no solamente nos da la orden de ir a evangelizar, sino también nos presenta el modelo de cómo hacerlo. Y esto me anima mucho, porque ahora sé qué tengo que hacer con todo ese material en ese almacén de construcción. Tengo los planos y están las personas preparadas. Y ahora podemos edificar el reino de Dios. En esta visión específica, la iglesia de Antioquía nos va a servir de ejemplo y modelo. Dice Hechos, capítulo 11, verso 19. Leamos con atención, por favor. Hechos, capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Pues en esta breve secuencia que encontramos aquí, tenemos un modelo que nosotros podemos seguir. Cambian los escenarios y cambian los rostros de las personas, pero el modelo es el mismo. Y vemos aquí, quisiera destacar tres aspectos vitales. En primer lugar, cómo comienza todo, el comienzo. Lo tenemos ahí en los versículos 19 y 20. Evidentemente, un comienzo distinto de cómo nace la iglesia de Antioquía a cómo nace la iglesia en Suances. Son comienzos distintos, pero la iglesia aquí tiene que saber cómo comenzó todo. Tiene que saber. ¿Cómo comenzó tu propia vida cristiana? Tu experiencia de conversión. ¿Y cómo comenzó la iglesia en la que ahora te encuentras? ¿Cómo comenzó la iglesia en Antioquía? Pues comenzó, en primer lugar, con la persecución. Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice así. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, la iglesia de Antioquía nace sin una previsión de parte de los hombres. Nace con motivo de una fuerte persecución. Los creyentes estaban muy animados en Jerusalén, estaban escuchando el mensaje de los apóstoles, estaban viendo los milagros que Dios hacía a través de ellos. Y todo estaba bien en Jerusalén, pero se olvidaron de llevar el mensaje más lejos de sus fronteras. Y Dios, en su soberanía, permite que haya una persecución que comienza con la muerte de Esteban y la dispersión de todos los cristianos por toda la región. Y el Señor usó en este comienzo de esta iglesia estas circunstancias para llevar el testimonio más lejos y para reavivar la fe de su pueblo. Ya lo creo que lo hizo. Y ya lo creo que lo hará. También con su pueblo hoy, si nosotros pensamos que las cosas ya están bien como están. Y si nos conformamos a tener este espacio tan cómodo y tan bonito, que habéis hecho muy bien en tenerlo así, pero el Señor nos quiere llevar más allá, nos quiere dar una perspectiva mucho más amplia. Si queremos que algo importante suceda en nuestro barrio, ya no hablo de la ciudad o de la comunidad de Madrid. Si queremos que algo suceda en nuestro barrio, tenemos que decidir salir de nuestra zona de confort para entrar en la zona de riesgo. Porque es en la zona de riesgo donde el Señor, en su soberanía y en su gracia, se manifiesta. Cuando dependemos de nuestros recursos, cuando pensamos que yo soy el que lo controlo todo, pocas cosas van a suceder. Cuando confiamos nuestras vidas al Señor y estamos dispuestos a dar un paso más allá y descender y humillarnos y acercarnos, lo que no imaginamos llegará a suceder. Porque el Señor quiere bendecir esta tierra. ¿Lo creemos? ¿Estamos convencidos de ello? Saltan preguntas, no, pero es muy dura esta tierra, nuestro país, España. Igual nos hemos llegado a creer lo que no nos tenemos que creer jamás. ¿Cuándo no ha sido dura la tierra? ¿Cuándo ha sido fácil predicar el Evangelio? Hablemos con nuestros mayores que vivieron los años de persecución en nuestro país. ¿Cuándo ha sido fácil? Nunca ha sido fácil. Así que comenzó con una persecución y esto llevó a tener una visión por otros pueblos. Sin ellos buscarlo, el Señor les mostró y luego tuvieron visión por otros pueblos. Versículos 19 y 20 dice que habían sido esparcidos, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y versículo 20 al final, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Como resultado de esta persecución, se establece un grupo de creyentes que comienzan a reunirse en Antioquía. Y este era un punto estratégico, como lo es también este lugar, la calle de Alcalá, tan conocida y tan famosa. Estáis en un lugar estratégico, como lo estaba la ciudad de Antioquía, por donde pasaban miles y miles de personas. Nosotros que llegamos el viernes, pues tomamos el metro para bajar en la estación de Gran Vía. ¡Oh, cuánta gente! A pesar de la lluvia. Os hemos traído la lluvia los vascos, ¿eh? Este fin de semana. Estamos diciendo, ¿vamos con coche? ¿No vamos con coche? Miramos la matrícula impar, par. ¿Podremos ir? Llovió, todo se despejó y aquí estamos. Bueno, muchísima gente en esta ciudad, en vuestro barrio. Muchísima. Pero la iglesia de Antioquía que se establece aquí, y en este lugar tan estratégico comienzan a predicar el Evangelio, no solo a los judíos, también a los gentiles. Es hermoso ver también en esta congregación rostros de tantos países y naciones. Alguien nos ha predicado el Evangelio, sin hacer acepción de personas. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda persona con la cual nos encontramos, sin acepción. La iglesia de Antioquía comenzó a tener una visión para otros pueblos y, por lo tanto, una visión evangelística y misionera. Esto llevó a la iglesia a un compromiso, en segundo lugar, versículos 21 al 26. ¿Sabéis? Cuando una iglesia tiene un corazón abierto, cuando una iglesia ora al Señor y pide al Señor que le ayude a dar un paso hacia adelante, y el Señor va trayendo visión y va trayendo pasión al corazón, primero del liderazgo, después de la iglesia, esta iglesia no tardará en crecer. Y digo esto y sé el terreno que estoy pisando. Y en el País Vasco tampoco es fácil. Pero una iglesia que está dispuesta a salir de su zona de confort para entrar en la zona de riesgo, no tardará en crecer. Dios traerá personas porque tocará vidas. Y cuando una iglesia es movilizada, es movida por el Espíritu, cuando una iglesia es movilizada, todo un barrio es alcanzado. No digo que todo el barrio se entregue a Cristo, pero el barrio escuchará de Cristo. Y la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Y este es nuestro cometido. Nosotros no podemos convertir a nadie en cristiano, pero sí podemos hacer todo lo posible para que escuchen de Cristo y vean a Cristo en nuestras vidas. Eso sí, es nuestro cometido. Y dejemos que el Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer, traer convicción, quitar la venda de los ojos. Así que se requiere de un compromiso. Esta iglesia ha comenzado. Y sabéis los inicios. No solamente de cómo el local se fue fraguando y se fue estableciendo hasta ser como es. No solamente el ver esta fusión de las dos congregaciones. La iglesia se tiene que comprometer ahora, estos días. Aún más, para lo que vendrá, para lo que tiene que venir. Porque dice aquí que la mano del Señor estaba sobre ellos y muchos se convertían. La iglesia crecía porque tenía una visión misionera. Había tantos creyentes que esa noticia llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, que envió a Bernabé para pastorear a los hermanos, versículo 22. Y Bernabé se dio cuenta que ese trabajo no lo podía hacer él solo, así que llamó a Saulo, a Pablo, para que le ayudara en su labor de pastorear la nueva congregación. Y los dos iniciaron el trabajo de edificación y discipulado con aquellos hermanos, los cuales fueron llamados cristianos por primera vez. Sabemos que sin compromiso no hay nada. Los comienzos pueden ser maravillosos, la nostalgia puede estar ahí recordando los hechos del pasado, pero no queremos tener a una iglesia convertida en un almacén de construcción. Hay que sacar de ahí todo ese material, los dones, los recursos, las personas y comprometernos a trabajar para el Señor, bajo la guía suya y a través de la dirección del cuidado pastoral que Dios ha puesto en esta iglesia. El Señor nos dio el privilegio, mi esposa y a mí, y es una de las cosas que llevamos en nuestro corazón como una de las más perlas preciosas que Dios nos ha dado este fin de semana. Un paréntesis. Cuando mi esposa y yo salimos para tener ministerio, nuestra oración es doble. Le decimos, Señor, sírvete de nosotros, ayúdanos a lo que vayamos a dar a compartir, pero danos también a nosotros de lo que necesitamos recibir. Porque también necesitamos ampliar la visión. Y también necesitamos ver lo que Dios está haciendo en otros lugares. Y los ancianos de la congregación nos invitaron a comer, aquí en la parte de la capilla, arriba. Y yo les dije al final, nos habéis dejado entrar hasta la cocina de vuestra casa. Porque nos habéis abierto el corazón, nos habéis contado lo que Dios está haciendo, cuáles son vuestras expectativas, vuestra visión. Y yo os digo una cosa, una iglesia que tiene un liderazgo así es una iglesia bendecida. Yo espero que cada miembro de esta congregación valoréis el equipo pastoral que tenéis. Porque esto no es fácil, tan fácil encontrarlo. Que oréis por ellos, que veléis en oración por ellos. Que vuestro compromiso también sea este. Y en tercer lugar, crecimiento. Hechos 13, del 1 al 3, dice que había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, y aquí vemos todo un equipo de personas, un equipo, un liderazgo plural. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mirad, todo comenzó con algo que Dios hizo, sin que los hombres quisieran que eso ocurriera, con la persecución. Había sido la persecución y no la planificación lo que había hecho posible que el Evangelio llegara a otros lugares. Y en esta primera fase de crecimiento, la iniciativa misionera la habían tomado personas individuales, como era el caso de Felipe, el evangelista. Pero a partir de aquí, es la congregación entera la que llevará el Evangelio a los no alcanzados, por medio de un plan bien elaborado y de una visión y misión bien coordinada. Hermanos, muchas de nuestras iglesias en España han surgido y han nacido por hombres, personas concretas que Dios ha levantado y que se han atrevido a llegar a un pueblo, a una ciudad, como fue nuestro caso en San Sebastián, cuando la iglesia nació con 41 años, hace 41 años, y Dios utilizó un matrimonio que decidió salir de su zona de confort, entrar en la zona de riesgo, con una lengua que no conocían, y comenzaron a predicar el Evangelio y a aprender el euskera. Y cuando la iglesia se estableció, ahora es un equipo de personas, también llamadas por Dios, para llevar adelante la misión. Y con esto no quiero decir de que Dios no levante pioneros, que los levanta y los envía. También la experiencia nos dice que si va con otro equipo, mucho mejor que no vaya solo. Pero en definitiva se requiere un trabajo bien planificado. Versículo 1 de Hechos 13. Un trabajo bien planificado. Vemos aquí un equipo que Dios ha levantado, un equipo maravilloso de hombres, de personas que ponen en común sus vidas, sus dones, sus recursos, como ayer también lo pudimos ver en el equipo pastoral que tenéis aquí. Lo que quiero decir con esto es que nadie va a planificar fracasar, pero el que no planifica, fracasa. Hay que planificar. Cuando ya una iglesia está establecida, una iglesia como esta, no se puede caminar de manera improvisada. Sí, bajo la guía del Espíritu, como ahora veremos, pero no de manera improvisada. Vemos aquí a 5 hombres liderando la iglesia. 2 de ellos eran Bernabé y Saulo, que fueron los primeros pastores. Pero había otras personas que apoyaban el ministerio, formando así un cuerpo y un trabajo en equipo. No solamente el equipo pastoral, sino el equipo ministerial, que también lo tenéis aquí, y obreros en otros lugares, formando todos una piña, un equipo. Y una de las funciones más importantes del liderazgo, una de las funciones más importantes de los ancianos de esta iglesia, es transmitir la visión a la congregación. Y esta visión hay que repetirla siempre, de distintas maneras, para que la iglesia toda entera sepa hacia dónde vamos, cuáles son los recursos con los que contamos y cuál es mi papel en todo esto. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. En segundo lugar, un trabajo planificado, sí, pero una dependencia del Espíritu Santo. Dice el capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La planificación es importante, pero no puede, no debe ocupar el lugar que solo le corresponde al Espíritu Santo. Quien dirige la vida de la iglesia no son los ancianos. Quien dirige la vida de la iglesia no es el programa, no son las actividades, es el Espíritu Santo de Dios. Dar lo mejor para la obra, finalmente. Dieron lo mejor para la obra y dieron a los mejores para la obra. En San Sebastián tenemos un equipo pastoral de 4 ancianos y la última obra que se abrió en Azpeitia, alguien la tenía que atender. Pues de los 4 ancianos nos estamos quedando sin uno de ellos, uno de los mejores que tenemos, aunque los 4 son buenos, porque Dios los ha llamado y la iglesia los ha reconocido. Pero la iglesia de San Sebastián se está desprendiendo no solamente de los miembros de ese lugar, sino de uno de los ancianos para que cuiden de los miembros en ese nuevo lugar donde la obra nace. Así que nos quedamos ahora con 3 y la iglesia pierde. No, la iglesia gana. Porque oramos para que el Señor siga levantando a otros, para que formen parte de un equipo. Y tenemos, como iglesia en Suances también, que dar lo mejor para la obra. Y dar lo mejor para la obra es estar dispuesto a que si el Señor llama a alguien, como ha llamado y seguirá llamando, la iglesia, si lo reconoce, los encomiende. A los mejores. Pablo y Bernabé, pues no estaban ya en Jerusalén, sino en Antioquía. El Espíritu Santo es el que llama, solo Él, el que prepara y capacita a su pueblo y a sus siervos para llevar adelante la gran comisión. Él llamó y la Iglesia lo reconoció. Una aplicación final, y con esto concluyo. La palabra de Dios nos enseña, y la experiencia lo confirma, queridos hermanos, que cuando una Iglesia mira hacia afuera, Dios la bendice aquí dentro. Yo lo he tenido que vivir y sufrir en propias carnes. Cuando años atrás quisimos conservar lo que teníamos y no perder lo que había, casi lo perdemos todo. Porque fuimos unos rácanos, unos pobres, miserables. Como que pareciera que si la Iglesia ya está llena, esto fuera el fin de todo. No, esto es el comienzo de algo nuevo. Y la Iglesia aquí está llena, por lo menos hoy a la mañana. La Biblia lo dice, la experiencia lo confirma. Una Iglesia que mira hacia afuera, Dios la bendice dentro. ¿Saben lo que nos está pasando en San Sebastián? Por la gracia de Dios, se abre Tolosa hace un año y poco, se abre Azpeitia recientemente, la Iglesia queda más vacía porque los hermanos que se reunían en San Sebastián ahora se congregan en Tolosa y en Azpeitia. Y cada domingo por la mañana, igual que aquí, todas las sillas ocupadas y gente de pie en las puertas. ¿Hemos perdido cuando abrimos nuevas obras y cuando se enviaron nuevos obreros? No. Todos hemos ganado, aunque hayamos perdido a los hermanos queridos, ¿verdad? Que no quisiéramos que jamás se fueran, pero tenemos que dejar esa nostalgia a un lado y pensar que Dios tiene preparado algo más grande. Cuando una Iglesia invierte en la evangelización y en la misión, y en la obra y en los obreros, Dios invierte en la vida de la Iglesia. Sé que es un contraste. Y si esta es una creencia, pero no una convicción tuya, quizás sea un contrasentido. Es un contraste. Es una paradoja. Pero Dios nos habla por medio de la cruz, a través de paradojas y de contrastes. Y esto ha cambiado mi vida. Porque en la cruz Jesús gana perdiendo. En la cruz Jesús nos eleva, haciéndonos descender primero. El que se humilla será exaltado, y no al revés. En su reino, en el reino de Cristo y de su Iglesia, los grandes son los pequeños. El que manda es el que sirve. Los últimos, los primeros. Y cuando nos sentimos débiles, entonces somos fuertes. En estos años sirviendo al Señor en la Iglesia y en las nuevas obras, hemos experimentado esto. Que allí, cuando parece que todo termina, y hemos vivido momentos difíciles, como seguramente vosotros también aquí, allí, cuando parece que todo termina y no hay salida, Dios comienza algo nuevo. Lo puedo decir a nivel personal, en experiencias de vida y a nivel de Iglesia. Allí donde parece que hay una dificultad insalvable, Dios da los recursos inagotables. No me preguntéis cómo lo hace, pero lo hace. Allí donde parece que nada podemos hacer, y cuando nos sentimos desbordados y nos sentimos con los hombros caídos, es cuando Dios comienza a obrar. Ese himno siempre me encantó. No sé si aquí lo conocéis. Nos lo enseñaron los misioneros que fundaron la Iglesia de San Sebastián. Tu gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Y dice, un límite no hay al poder de Jesús. Y hay otra estrofa que dice, si nuestros recursos se han agotado, Si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina y su gracia no acaba, dice el coro. ¿Estás convencido de esto? Espero que no solamente lo creas, sino que estés convencido de ello. No esperaba terminar el mensaje de hoy con esta ilustración, que creo que lo compartí en su día con los hermanos de la iglesia de la Elipa. Pero llegó a mis manos el boletín de esta mañana y la oración de esta hermana, que no la conozco. La tenéis ahí al dorso de la hoja. ¿Todo la tenéis, el boletín? Me encanta esta oración. Y quiero agradecer a la hermana que lo ha escrito, porque me siento identificado con esta oración. Y esta hoja está muy bien presentada, muy bonita. No sé si la ponéis en vuestro frigorífico o lo ponéis en vuestro panel de corcho con una chincheta, que está muy bien, pero yo os quiero desafiar a que lo pongáis en otro lugar y de distinta manera que esta. Permitidme que haga esto con esta hoja. Pero todos tenemos nuestra vida, pues, muy elegantemente puesta en una historia personal. Si tenemos que contar nuestro testimonio, seguramente lo dejaríamos curioso, bonito, para que la gente escuche. Pero, ¿sabéis? Esta oración nadie la puede llevar a cabo en sus fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Y esta hermana que lo ha escrito dirá que sí, que nuestras fuerzas no lo podemos cumplir. Porque aquí habla de me presento delante de ti para rogarte que derribes la fortaleza del egoísmo de mi persona, de mi casa, de mis hijos. Reconozco que me he dejado envanecer por los deleites de este mundo, me he llenado de arrogancia. Si queremos tener contacto con la gente, impacto, no lo vamos a hacer con una oración escrita en esta hoja, sino con una oración como esta grabada en el corazón. ¿Y esto cómo se hace? Pues no encuentro otra manera de hacerlo que dejar que esta oración ya no esté en mi mano, porque aquí hay mucho ruido, mucho egoísmo. En mi vida hay mucho egoísmo, no sé en la tuya, pero en mi vida hay mucho pecado, mucha arrogancia. Y el ruido este, pues, refleja el ruido de mi corazón. Y si hacemos sonar todas las hojas, ¿cómo suena? Bueno, algunos ni os habéis atrevido a levantar la hoja. Hay mucho ruido también en esta congregación. Hay mucho egoísmo. ¿Qué pide el Señor de mí? Que me ponga en sus manos. En sus manos, no en mi mano. No que me marche de aquí con esto bien doblado. No. Yo no me quiero ir de aquí con esta oración bien bordada. Le quiero pedir al Señor que me ayude. Pero no lo va a poder hacer si yo no me dejo en sus manos. Porque si yo trato de alcanzar a alguien con mi vida y con esta oración y suelto esta hoja se queda aquí. Pero si me pongo en las manos del Señor, ¿sabe lo que hace el Señor con mi vida? ¿No quieres, Jaime, parecerte más a Jesús? Pues bienvenido a la escuela del Maestro. El barro en las manos del alfarero, no en mis manos, en las suyas. ¿Y esta hoja ahora para qué sirve? ¿Para el fuego? ¿Para la basura? No. Qué fea, ¿no? La cruz me dice lo contrario. Qué guapa. Todavía hay ruido, pero hay menos ruido que antes. Señor, te pongo en tus manos. Y el ruido va saliendo y la confesión y el pecado el Señor lo va quitando. Nunca desaparecerá del todo. Pero ya no somos los mismos ahora que antes. Y cuando pensamos que no podemos tocar la vida de nadie, y hay personas aquí que están tristes por diferentes motivos. Quizás por un divorcio, quizás por una experiencia de aborto, quizás por la muerte de un ser querido, y se ve así, y cree que ya nada o muy poco puede hacer. Pero es así como Dios nos usa, y no de otra manera. Porque aún desde aquí arriba puedo yo alcanzar, y tú, como a estos hermanos que tengo en primera fila, preparado, puedo llegar, no yo, sino la gracia de Dios a través de nosotros. ¿Cómo has venido esta mañana? ¿Con una vida cristiana aparentemente bien? ¿Qué necesitas poner en las manos del Señor que aún no has puesto? ¿Con qué parte te has quedado tú? Esa parte que tú no puedes cambiar, ni nadie lo puede hacer, sino solo el Señor Jesucristo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, presento mi vida delante de ti y nos presentamos como iglesia delante de ti, porque para llevar adelante la misión, Señor, solamente lo podemos hacer con tu corazón. Y tú nunca has dicho que fuera fácil. No se trata de hablar, Señor. Se trata de vivir, vivir en Cristo, para Cristo. Ayúdanos, Señor, y trae a nuestro corazón, a nuestra memoria, todo aquello que paraliza nuestra fe. Todo aquello que detiene, Señor, nuestro caminar contigo. No solamente pecados, sino también peso innecesario que no nos permite muchas veces avanzar. Señor, bendice esta congregación, bendice a sus ancianos, sus esposas, sus familias y a cada familia aquí representada, a cada joven, a cada niño, especialmente a aquellos que están pasando por experiencia de tribulación. Señor, que tú nos hagas ver que tú en la cruz venciste perdiendo. Delante del mundo perdiste, pero ganaste la victoria más grande. Y Señor, que podamos vernos delante de ti. Pobres en espíritu, quizás llorando, pero tú consuelas nuestros corazones. Bienaventurados son aquellos que así se presentan, nos presentamos delante de ti esta mañana. Así que derrama tu bendición, Señor, para esta iglesia y para los años por delante que le esperan. Ayúdales, bendíceles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.